salsa, señores, llegó la cumbia. ¡Ay, qué rico! ¡Sabecito! Ay, fuiste al baile, sí fui. Bailaste, bailé. Bechaste, beché. Tomaste, tomé. A que fuiste al baile, a bailar. A que fuiste al baile, a gozar. A que fuiste al baile, a bailar. A que fuiste al baile, a gozar. A que fuiste al baile, a bailar. A que fuiste al baile, a gozar. A que fuiste al baile, a bailar. A que fuiste al baile. Todo el mundo silba, todo el mundo silba, todo el mundo silba.